Estás en el caserío Museo Igartubeiti, ubicado en el corazón de la comarca de Urola Garaya. Un espacio único, representativo del patrimonio cultural del pueblo vasco. El caserío del siglo XVI alberga en su interior un gran lagar de madera, que le otorga su carácter único y singular. Te invitamos a descubrir sus saberes y costumbres, y cómo se realizaba la sidra, la actividad principal del caserío. Además, en el huerto ecológico encontrarás diferentes variedades de hortalizas, plantas aromáticas y árboles frutales que tenían una función ritual y simbólica. Acércate y descubre los colores, sonidos, olores y formas de Igartubeiti.